rico el evangelio porque hay almas que salvar. Qué rico el evangelio porque hay almas que salvar. Almas que salvar, almas que salvar. Almas que salvar, almas que salvar. Qué rico el evangelio porque hay almas que salvar. Qué rico el evangelio porque hay almas que salvar. Almas que salvar. Porque hay almas que salvar. Digo el evangelio porque hay almas.